vamos a recibir a la palabra de Dios a través de nuestra hermana Cristian, que nos va a guiar a esta predicación. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Por favor, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para hacer una oración. Comenzamos. Querido Padre, estamos halagados de que tú nos hubieses traído con tu bondad, con tus lazos de amor perfectos, Señor. Porque sabemos, no es casualidad, Padre, que estemos aquí el día de hoy, en este espacio, porque la iglesia somos nosotros, Señor. Nos has dicho que somos piedras vivas, que tienen una esperanza de ser restauradas en tu segunda venida que anhelamos tanto, Dios. Éramos enemigos antes de que nuestro Señor Jesucristo nos redimiera a cumplir la ley, Padre. Y nos gozamos en sabernos libertados de esa deuda tan grande, impagable. Y no es casualidad, tuviste a bien, en tu beneplácito estuvo traernos. Ahora te pido, bendito Padre, en nombre de Cristo Jesús, que quites de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo rencor, Padre, toda preocupación, toda angustia, todo lo que nos desvíe para que este corazón reciba tu bendita palabra, el alimento de vida eterna, el alimento espiritual, Señor. Pon nuestra mente en sumisión. Y yo te pido, Padre, que quites este que habla, que es débil, que es incapaz, que es un siervo inútil. Pero tu escritura lo dice, Señor, que te glorías en la debilidad de tus siervos. Gloríate, Señor, que tu pueblo te alabe. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermano. Nuevamente, buenas tardes a todos. Estamos llevando todavía el estudio de el Decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios y el creyente. Nosotros, este es nuestro cuarto estudio. Los primeros dos estudios trataron de la manera de interpretar los 10 mandamientos. Los errores comunes que existen en la actualidad en círculos evangélicos, los cuales nos dicen que los 10 mandamientos no tenemos por qué seguirlos, ni siquiera por qué atenderlos. Ya vimos que eso es falso. Los 10 mandamientos están vigentes para todos y cada uno de los hijos de Dios. Son nuestro maestro, son nuestro ayo, es donde aprendemos qué es lo que le agrada a nuestro Padre. Decálogo precisamente quiere decir eso, un conjunto de normas, de 10 normas o reglas. Obviamente la ley que Dios estableció para su pueblo Israel primariamente, la ley viene alrededor de Éxodo, Deuteronomio, Jeremías, Salmos, cuánto amo yo tu ley, decía David, Samuel, pero todo fue resumido en estas dos tablas, de los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral y el creyente. Sería la ley moral de Dios y la relación que tenemos como creyentes, así se decía el tema. Nosotros vimos en la interpretación que los primeros 4 mandamientos, ¿para quién son, hermanos? Por favor, dígamelo. Son para la adoración de nuestro Dios, son en relación con nuestro Dios, los primeros 4 mandamientos. Los últimos 6 mandamientos son para la relación con el prójimo, es donde se cumple la ley, en amar al prójimo. Nosotros vamos a llevar el día de hoy el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. Para esto les quiero recordar que los primeros 4 mandamientos son para relacionarnos con nuestro Dios. Es algo muy similar al tema que estábamos viendo hace rato. Son para saber cómo Dios se agrada de nosotros y para que nosotros manifestamos si estamos haciendo bien las cosas para con el Señor. Pongan ojo los que no han estado constantemente. El primer mandamiento nos habla del objeto de la adoración. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios. No, perdón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Otros dioses. En el primer mandamiento encontramos el objeto de la adoración. El objeto de la adoración es Jehová, se llama. Es el objeto. No hay otro objeto. No hay otros dioses. El segundo mandamiento encontramos los medios de la adoración. Bueno, ya tenemos el Dios verdadero, ya conocimos su revelación a través de Jesucristo. En el segundo mandamiento, ¿cuáles son estos medios para adorarle? Ya tenemos al Dios verdadero. Tercer mandamiento es la manera de adorar a Dios. Y en el cuarto mandamiento, que vamos a ver más adelante, es el tiempo de la adoración. Ese tiempo es el domingo en especial, este día de reposo. 6 días trabajará el hombre y uno reposará, porque así Dios mismo lo hizo. 6 días trabajó y uno reposó, no porque estuviera cansado, sino porque impuso un orden para nosotros. El que cumple estos mandamientos es bendecido, porque es el orden que Dios trajo a nosotros. Bueno, para los que no estuvieron, vimos el primer mandamiento. Les voy a dar a manera de introducción, les voy a dar una recapitulación. Tomen nota, por favor. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Vimos otros dioses delante de mí, dice Jehová. Vimos en Hebreos, hermanos, que Dios es omnipresente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que Dios no puede ser burlado. Otros dioses o dioses delante de mí, Dios todo lo ve. Dioses visibles o invisibles, Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Primero que nada, vimos los dioses paganos de la antigüedad, de la cultura babilónica, de la cultura romana, de la cultura griega, medo, persa, lamita, ta, ta, ta. Dioses de yeso, de oro, de plata, de piedra, dice la escritura. Vimos que estos dioses eran creados por mente humana, con inspiración satánica, por supuesto. Estos dioses de mente humana, para el hombre, ojo con esto, para el hombre es imposible vivir sin un Dios. Si no crees en Jehová, que es el verdadero Dios, vas a creer, vimos, en Madonna, en un futbolista. Vemos que en el campo de fútbol se están matando por su equipo y cantan alabanzas, se embriagan, dan su vida. Los conciertos mundanos de las superestrellas, la gente llora cuando sale el artista y dice, oh, Madonna, y no sé qué. Para el ser humano es imposible vivir sin un Dios. El corazón Dios lo diseñó para tener una deidad, como veíamos hace rato. Para tener un Dios. ¿Cuál Dios? El verdadero Dios. Pero dice Romanos 1 que la criatura prefirió no adorarle. Aun cuando lo ve la creación, la criatura prefirió no adorarle. Estos dioses, hechos de la mente humana, con inspiración satánica, creados por el hombre, y el hombre es imposible que viva sin un Dios, estos dioses son de la misma naturaleza que el que los cree. O sea, el que cree en un Dios falso es el reflejo de su Dios. ¿Sí me entendieron ahí? Es de la misma naturaleza. Por lo regular son dioses, como vemos hace rato. Este tipo de dioses te permiten hacer lo que tú quieras en la vida. El Dios de la Biblia es cerrado, es radical. Te pide que te separes, te pide que le obedezcas, que te humilles a su soberanía. Y el Dios que se genera al hombre es de acuerdo a su naturaleza corrupta, caída, falto de entendimiento. ¿Entienden esa parte? Pero no solamente hay ídolos, vimos ayer, ese día, perdón, no solamente hay ídolos religiosos. Hay ídolos intelectuales, emocionales, materiales y sensuales. El ateísmo es un Dios, ¿cierto o no es cierto? El ateísmo es un Dios, su propio Dios, su independencia de un Dios falso y ridículo. En lo material, tu carrera, tu casa, tus casas, tus carros, todo lo que te quite el servirle a Jehová, todo lo que te estorbe, sea lo que sea, es un Dios falso en tu vida. Lo que te interrumpa servirle a Dios, lo que te interrumpa adorarle a Dios, lo que te interrumpa que rompas tus cadenas y te arrodilles a Dios, te sometas a Dios, ese es un Dios. Sea lo que sea, una mascota, Un familiar, una madre, un padre. Vimos en la escritura que el que no aborrece padre y el que no aborrece madre, hermano, no es digno del Señor. Es necesario que al hombre rico dejara sus posesiones, que era lo que él amaba, porque solamente de esa manera heredaría la vida eterna. Definimos los dioses falsos, ya lo definimos, intelectuales, no solamente religiosos. Vimos que Dios es celoso y Él cuida la relación que hay entre ti o tú y Él. Es celoso porque te ama, no es un celo vicioso, no es un celo enfermizo como el de los hombres. Te ama, dio a su hijo por ti. ¿Tú verás un hijo por alguien? Dio a su hijo por nosotros, por ti. Te ama mucho. Es como en el matrimonio, te ama y hay un celo santo, hay un celo por cuidar, por ser fiel, por ser leales a la pareja. Y cuando se rompe esta fidelidad, se ha quebrantado el núcleo más precioso que existe en esta tierra. El núcleo de la familia, matrimonio, es lo que más cumple con los requisitos de ver cómo Dios ama a sus hijos. ¿Entienden esto? Porque podemos decir, yo amo a mi hijo, pero mi hijo no es una sola carne conmigo. La escritura dice que el hombre y la mujer se dan una sola carne, ¿cierto o no es cierto? Y puedes tú querer mucho a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, pero no son una sola carne. Tú y tu esposo son una sola carne y debes de confiar en él y debes de confiar en ella en absoluto. Y no debemos de defraudar esa confianza que Dios ha puesto en ese amor. ¿Sale? Ok, vamos a Éxodo, por favor. Iniciamos con el segundo mandamiento. Dijimos muchas más cosas, pero bueno. Éxodo capítulo 20, por favor. Versículos 4 y 6. Éxodo 20. Versículos 4 al 6. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién es quien no le aborrece todo el que no cumple? Punto. Y hago misericordia, por lo contrario, al que sí me obedece, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En San Juan vimos que amar, para la manera de Dios, no es romántico, no es un sentimiento, sino es cumplir sus mandamientos. Eso es amar. No es una experiencia mística, una experiencia religiosa, una experiencia emocional. Si alguien dice, soy cristiano porque un día en un evento yo sentí bien bonito, sentí mariposas, sentí, lloré 3 días, esa no es una evidencia bíblica. La única evidencia de que tú eres hijo de Dios y el único testimonio que tú puedes dar es decir, Dios me hizo ver mi pecado y mi necesidad de un Salvador. Me arrepiento de mi pecado y creo que ese Salvador es Jesucristo. Esa es la única experiencia que nos avalan las Escrituras. Fuera de ahí no hay otra experiencia. Este amor es, como dice Santiago, de hecho y no solamente de palabra. Entonces vamos a Deuteronomio para ver un paralelo del tema. Deuteronomio capítulo 5, por favor. Deuteronomio 5. Del versículo 7 al 10. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nuevamente el contraste. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Paralelos en Éxodo y en Deuteronomio. Recuerden que no podemos hacer una doctrina de un texto aislado. Las doctrinas están por toda la escritura, las doctrinas de la gracia están por todas las escrituras. ¿Cierto o no es cierto? Hemos estado viendo esa concordancia. No podemos hacer una doctrina tan solamente de un solo pasaje. Bien, hermanos, imágenes. ¿De qué imágenes estamos hablando? ¿De qué tipo de ídolos? Primero que nada, estamos hablando de muñecos de oro, de plata, de yeso, etcétera. Estos muñecos, imágenes, ídolos que se encuentran en cualquier tipo de templo, principalmente pensamos en la católica, pero no solamente en la católica, en cualquier tipo de templo. Tú entras a un templo budista y está Buda. Este mandamiento no prohíbe, hace rato platicábamos de ello, este mandamiento no prohíbe el arte, no prohíbe el arte, no prohíbe la pintura, la escultura, no prohíbe el uso de imágenes en los billetes, por ejemplo. No, ahí no. Porque si eso fuera, pues los billetes ahí tienen una imagen de alguien, ¿verdad? Y sería pecaminoso. No es así. ¿Qué sí es lo que se prohíbe en este mandamiento? Lo que sí se prohíbe son imágenes con fines religiosos. Esto es lo que sí se prohíbe. De estos crucifijos de Cristo, medallitas de no sé qué, escapularios, San Martínez, no sé cuántos santos, eso sí se prohíbe. Eso sí se prohíbe. Se prohíbe la brujería, se prohíbe la superstición, se prohíben los amuletos, los signos y los horóscopos, para que no lo escuchen ni por tentación. Yo creo que a más de uno nos ha pasado a ver que digan, mira, vamos a ver qué dicen. No, ni lo pienses. Yo sí lo he pensado, pues no. Ahora, ya vimos qué clase de imágenes son las que Dios reprende, pero antes de avanzar, tengan en cuenta que esto es uno de los cuatro puntos en los cuales nos dirigimos hacia Dios, ¿están de acuerdo? Vamos a verlo más adelante, pero este mandamiento prohíbe la adoración. Aquí tenemos ya al Dios verdadero, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ya se los había dicho. Nada más que en este mandamiento lo que vamos a ver, podemos tener al Dios verdadero y adorarlo de una manera equivocada. ¿Cómo será una manera equivocada de adorar al Dios verdadero? A través de imágenes, de brujería, de hechicería, de rosacruces y todo lo que pueda existir. Entonces ahora tenemos al Dios verdadero y no queremos ofenderle con una adoración de acuerdo a lo que nosotros queremos. Es por eso que en esta iglesia no ponemos espectaculares, no ponemos atracciones sociológicas, no ponemos luces, no ponemos humo, como decíamos, no ponemos música estridente, porque a Dios creemos que dijo que el verdadero adorador es en espíritu y es en verdad. Y vamos a ir caminando, ¿sale? Lo de las imágenes será como quien dice el primer punto, ya lo vimos. Un segundo punto en el bosquejo sería, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven estos muñecos, estos ídolos, estos rosarios, escapularios? ¿Para qué sirven? Según los idólatras, no según nosotros. Aquellos que usan imágenes, estatuas, ídolos para la adoración, normalmente se defienden y se justifican diciendo la misma pregunta, digo, la misma respuesta que han tenido siempre: nos ayudan a concebir a Dios. No adoro la imagen, no nada más la venero, pero esta imagen visible, esa pintura, me hace que me acuerde de Dios. Este santo me hace que me acuerde de Dios. Es que por eso también, ¿verdad?, en los templos que pusieron vitrales, ¿verdad?, ¿para qué creen que es? Dicen, la gente es muy ignorante. Así decían. La gente es muy ignorante. Pongámosle símbolos, pongámosle señales, para que empiecen a concebir a ese esplendor de ese Dios. Pongámosle pinturas, esculturas. Bueno, esa es la respuesta que dan. Es para ayudarnos. Hermanos, ¿necesitamos imágenes para concebir al verdadero Dios? Ellos dicen que les ayudan a recordar y a concebir al Dios. Dicen dos palabras bien importantes. Dicen que le dan sustancia, y que le dan realidad a nuestro concepto de Dios. Eso dicen ellos. Y dicen que sin estos dos, sin estas imágenes, dicen ellos, que la adoración resulta más difícil. Dice, no adoramos a la imagen. Usted, bueno, todos fuimos católicos, ¿qué decíamos? Adoramos al Espíritu que representa. No es esencial yeso. Es a San Martín, que fue bueno, que fue canonizado, que él ora por los trabajadores, o no sé por quién. No es al yeso, no es al barro, es el Espíritu que representa. ¿Será cierto eso? Consideremos una cosa, hermanos, porque en lugar de ayudar, ¿qué pasa, hermanos? En lugar de ayudar a estas imágenes a adorar al Dios verdadero, ¿qué pasa, hermanos? Nos alejan de Dios, nos confunden a millones de seres humanos, terminan completamente confundidos. Estas personas, como evidencia, terminan que adorando al ídolo más que al Creador. El centro de atención termina siendo la imagen, ya no Dios. La imagen termina siendo el centro de atención. Dice, algunas veces ellos, por ejemplo, les dices y se quieren justificar diciendo lo que yo les comentaba hace un rato: no adoramos a la imagen, la veneramos. Venerar quiere decir respetar. Pero cuando les preguntas objetivamente, que te expliquen bien esa parte, no saben, porque no hay diferencia. Adorar y venerar es la misma cosa. Bueno, ahora, ¿por qué Dios prohíbe las imágenes? Les pregunto, hermanos, ¿por qué Dios prohíbe las imágenes? ¿Quién da una respuesta? Porque es un Dios celoso. Amén. Porque le quitan el lugar. Le quitan el lugar. Todo eso es cierto. Y por eso dejamos nuestro primer amor. Amén. Vamos a dar cuatro respuestas. Entre las que dijeron ustedes es cierto. Primera respuesta. O en primer lugar. Porque no es posible, hermano. No es posible iluminar al Dios verdadero. No es nada ahí en este mundo capaz de representarle. No hay nada en este mundo capaz de representar al Dios. No hay nada. Él tiene un carácter, Él tiene una naturaleza. Esa naturaleza y ese carácter no pueden ser representados. Dios es santo, santo, santo. Y nada en este mundo finito, en este mundo caído, en este mundo terrenal, nada puede ser para representarle. Dios es espíritu, dice la escritura. Dios es espíritu. Y ninguna de las cosas materiales de este mundo puede representarlo. ¿Están de acuerdo? Y si no, vamos a la escritura. Salud. San Juan 4:24. Capítulo 4. ¿Dónde? San Juan. ¿Ya lo tienen? Si no me alcanzan, de favor. Dice San Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu, no es material. Dios es vivo, es infinito, es personal. Cualquier intento de representarle con algo es fracasar. Cualquier intento de representarle con algo finito, cuando Él es infinito, es contrario a Él. No solo fracasan, sino que es un gran pecado, ¿están de acuerdo? No solamente fracasan, sino que es un pecado porque ofende a Dios, pues lo ubican a nivel de la criatura. Romanos 1, por favor. Romanos 1. Ustedes ya deben de conocer muy bien estos versos. Con este Romanos 1 es una manera de evangelizar al mundo incrédulo. Y léanlo, por favor, con calma. Ahí se llama, lo pueden leer desde el 18, que dice la culpabilidad del hombre. ¿Lo han leído, verdad? En este caso nada más vamos a leer el capítulo 20, versículo 21 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí. Ya después vemos que Dios les entregó a una mente reprobada. Una imagen verdadera de Dios no se ha de encontrar en todo el universo, hermano. Una imagen verdadera de Dios no la vamos a encontrar en todo el universo. Y concebir a Dios por medio de alguna imagen corrompe su majestad y corrompe su gloria. Dios ha manifestado por medio de qué, de sus atributos. Dios se comunica a través de sus atributos. Dígamelo por favor, hermanos. Uno. Dos. Tres. Justicia. Soberanía. Misericordia. Esos son sus atributos. Y Dios se comunica a través de ellos. Ahorita lo vamos a ver. Su gloria consiste en la suma y en la totalidad de estos atributos. Su santidad, justicia y soberanía. Vamos a Éxodo, por favor, para ver este punto. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, versículos 18 y 19. 33. 18 y 19. Él entonces dijo, ¿quién él? Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿A quién? A Jehová, por supuesto. Y Jehová le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Están viendo? Vamos a Éxodo 34. A la vueltecita. 34 del 5, textos del 5 al 8. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él. Si le cumplió Jehová la petición. Proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, por delante, fuerte, misericordioso. Estos son los atributos. Se comunicó de esta manera: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Aquí vemos cómo es Dios a través de sus atributos. Fíjate, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Juicio, severidad de Dios, justicia de Dios, ira de Dios para el malvado, para el que le aborrece. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios. Ahí está la manera de adorar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, no queriendo que ninguno perezca. Gracias por tu clemencia. Gracias por tu provisión, por tu sustento, por tu cuidado, porque me das salud, porque me das familia, porque me das un techo. Tú eres grande en misericordia y yo soy un mal agradecido que no aborrece tus mandamientos, que ni siquiera tengo 2 horas para servirte, que ni siquiera puedo romper esas cadenas que tengo en mi mente, porque todavía sigo teniendo reservas que me hacen que me aleje de tu soberanía. Tú haces misericordia a millares. Tú haces misericordia a millares. Sus atributos es la manera de comunicar al Dios verdadero. Moisés no vio su cara, hubiera muerto. Ningún hombre le verá y quedará vivo. Carne y sangre no heredan el reino. Ninguno que esté en la carne y en la sangre entrará al reino que se establecerá después de su venida. Bueno, ya fue establecido, ya está viendo bien, ¿verdad? Ya fue inaugurado el reino, probamos sus delicias, pero vendrá con todo su esplendor y gloria para hacer juicio. Amén. Entonces, todo aquel que venera, adora una imagen, demuestra que, ¿qué demuestra? Que no conoce al Dios vivo y verdadero. Es lo que demuestra. Si lo conociera y supiera que es omnipresente y omnisciente, lo adoraría donde estuviera, no donde está un templo de piedra, no donde está una imagen de yeso, porque Dios está en todos lados está, aunque no haya ninguna imagen, ninguna escultura, ninguna pintura, yo me puedo arrodillar a mi Dios y pedirle perdón, el que lo conoce. Entonces lo que estas personas demuestran, esas personas tradicionales demuestran, es que no le conocen. No le conocen. Vamos, por favor, a Isaías. Isaías. Isaías 40, versículo 18 al 25, por favor. 40, 18 al 25. Listo. Dice: ¿A qué pues harás semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero se extiende el oro y la funde, cadenas de plata. ¿Sí es ese? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. El pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No has oído? ¿Nunca se los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra, desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo que veíamos hace rato de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca hubiera su trono hubiera sido tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan, ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues, dice Isaías, dice Jehová Isaías, a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué le compararemos, hermano? ¿A qué le compararemos si Él es toda santidad, toda justicia? Él no puede ser representado por nada. Él no puede ser representado por nada. Segundo punto. En segundo lugar, Dios prohíbe las imágenes porque enseñan mentiras. Vamos a Habacuc, por favor. Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 18 al 20. Habacuc 2, 18 al 20. Dice: ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Una imagen muda, ¿de qué sirve? Enseña mentira. Dice el 19: y del que dice al palo, a la madera, despiértate, y a las piedras mudas, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. No hay espíritu dentro del oro, la plata, las imágenes, enseñan mentiras. ¿De qué sirve? Mas Jehová está sentado en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cualquier persona que piense o que tenga intelecto tiene que darse cuenta que Dios es un ser vivo, eterno, infinito, personal, no puede ser representado por una imagen. Las imágenes mienten porque distorsionan el carácter, ya lo vimos, la naturaleza de Dios. Punto número uno, es un subtema, o como nada más anótenle, limita a Dios quitándole sus atributos. Dos, distorsiona su carácter. Tres, oculta al Dios verdadero en lugar de revelarlo. En lugar de revelarlo algo de él, lo oculta. Lo reduce a un nivel meramente humano y que puede ser manejado y controlado por los hombres. Nosotros adoramos a un Dios vivo que no puede ser controlado con sacrificios ya. El sacrificio vino y fue propiciatorio para nosotros y es el único. Nuestro Dios no le podemos controlar. Aquí nunca jamás vamos a decir: Dios hace lo que nosotros queremos porque nosotros lo decimos, como lo dicen los herejes de enlace. Claramente. Dios se mueve de acuerdo a mi calendario. Dios se mueve de acuerdo a lo que tú le pides, dicen ellos. No es cierto. Dios es soberano. Nuestro Dios, el verdadero Dios, es soberano. Es independiente del hombre. Y en el último punto es porque niega su verdad y su gloria. Lo niegan. Tercer punto. Dios prohíbe las imágenes porque destruyen, ya lo vimos, su naturaleza verdadera. Y en este caso, ¿qué también destruyen las imágenes? La naturaleza de la verdadera, ¿qué? Adoración. Porque la adoración que Él pide excluye el uso de imágenes. Porque Dios quiere que se postren ante quien, ante Él. Dios quiere que te postres ante Él, no ante las imágenes, no ante los dioses ajenos. Él quiere toda la adoración, toda la alabanza. Él no quiere que te postres, que te arrodilles ante una imagen. Él quiere que le adoremos con todo nuestro corazón, quiere la veneración completa, quiere el corazón completo como lo veíamos en el primer mandamiento. Él quiere un alma sedienta, un espíritu que anhela su presencia, que anhela su justicia, que anhela sus atributos, que anhela sus bondades. Él no quiere un rito externo, una letanía, un movimiento de labios como ventrílocuo. Él quiere más que eso. Él quiere arrepentimiento, Él quiere fe, Él quiere santidad. Pero desafortunadamente millones y millones y millones de personas que se arrodillan ante una imagen nunca en la vida se han arrodillado ante el verdadero Dios. ¿Cuántos católicos tenemos? Y nuestra familia, no afuera, no los vecinos, nuestra familia. Dicen conocer al Dios verdadero, dicen que van a la vida eterna, dicen que porque fueron bautizados de niños van al cielo. Ahí los tienes en los rosarios, ahí los tienes dándole dinero a los padres y no sé qué tantas cosas. Estas personas se arrodillan, pero nunca jamás en su vida se han arrodillado ante el poderoso de Israel. Nunca han sentido ese poder de Dios, ese reinado de Dios, ese reino que Él trajo, nunca lo han sentido. Por otra parte, no es posible adorar a Dios a menos que lo hagamos en la manera que Él quiere. Vamos a Colosenses 2, por favor. Colosenses 2. Colosenses 2, 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Nos dice, ¿ya lo tienen? Sí. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿quién murió con Cristo? Nosotros. En cuanto a los rudimentos del mundo, leyes ceremoniales, leyes civiles, que ya vimos que ya no son en nuestra dispensación, en nuestra época, en el pacto de gracia. ¿Por qué, como si viviéramos en el mundo, nos sometemos a preceptos tales como no manejes, no ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, gracias, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos. Palabra clave, culto voluntario. ¿A qué se refiere Pablo con culto voluntario? Se refiere a lo que es de invención humana, o sea, una fórmula de adoración no autorizada por Dios. Oh, gálatas insensatos, ¿quién los ha persuadido a que se desvíen también? Que comenzaron, ya querían judaizar los gálatas, ya querían circuncidar a los cristianos, y Pablo tuvo que reprender. ¿Por qué? Porque dentro del culto de Dios, dentro de la adoración de Dios, no estaba que fueran circuncidados, no estaba que ya no comieran carne. Eso era la ley ceremonial. No estaba que se lavaran las manos cuando saludaban a los gentiles. No estaban las 376 leyes. No estaban. Ni el Talmud. Ni el todo lo que viene ahí. Pablo, a la actualidad, ¿qué diría? Cristianos, ¿quién les persuadió a que hagan cultos que aparentemente son buenos? Nadie les pidió esos servicios. Si vamos a llevar de comer al prójimo, al enfermo, ¿es bueno? Es bueno. Pero si no les damos la palabra, ¿qué pasa? Dios está más interesado en tu alma y en la de esta persona y en la mía que en su físico. Démosles el pan, pero démosles primeramente la palabra de Dios. Si no, lo único que estamos haciendo es dar más condena. Porque cuando esta persona llega a la presencia de Dios, se te ayudó en este momento, se te ayudó en este momento, se te ayudó en este momento, pero no atendiste la palabra de Dios. Y va a haber más condenación. A lo que voy es que el único culto que debemos de seguir voluntario es el que manda la Biblia. Fuera de él, todo dijo Jehová es en vano. En vano. Aunque sea muy bonito, aunque parezca bueno, aunque tenga buena reputación, no. No queremos culto voluntario. Sí queremos dar culto voluntario, pero a la manera que Dios nos lo demanda. Amén. Cuarto lugar, Dios prohíbe las imágenes porque destruyen la naturaleza verdadera de la fe. La verdadera fe cristiana está basada en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo, en su palabra escrita por medio de un libro y por medio de una persona. El libro es la Biblia y la persona es Jesucristo. El cristianismo verdadero consiste en una revelación viva y personal con Dios, el Dios de la Biblia. Encontramos la revelación personal con Dios por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Segunda de Corintios 4, capítulo, versos 4 al 6. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ojo aquí. ¿Ahí están? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La única imagen que puede existir del Dios invisible es Cristo. Es la única imagen. Y Dios se reveló a través de la Escritura y a través de la persona, vida, obra, vida, nacimiento, vida y muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la única imagen Cristo. Hebreos 1, textos 2 y 3. En estos postreros días, decía el escritor de Hebreos, el autor, nos ha hablado Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de todo, la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen de la sustancia, y esa imagen y sustancia sustentan todas las cosas. ¿Cómo? ¿Con revelación? ¿Con visión? No, con la palabra de poder. Tenemos palabra de poder. Habiendo efectuado la purificación, se manifiesta en la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bellísimo Hebreos, como toda la escritura. Nos habla de nuestros sacerdotes, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Un orden mayor que los sacerdotes cotidianos, comunes, que eran del orden de Aarón. Este Jesucristo es según el orden de Melquisedec. Entonces Dios se manifiesta a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo, que es su imagen y su gloria. Él ha manifestado su verdad a través de Jesucristo. San Juan 14, por favor. Para que vean que la Escritura abunda en defensa de adorar a Dios verdaderamente y no como nos plazca, como nos guste. San Juan 14, del 7 al 11. Dice, si me conocéis también a mí, si me conocéis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y ya has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, Cristo en su humanidad, no que se estuviera designando de la Deidad, Cristo en su humanidad. No las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo es la única manifestación visible de Dios. Cristo es Dios hecho carne. ¿Cómo podemos ver a Jesucristo? ¿Dónde? Como el Dios. Sí, pero ¿cómo lo podemos ver? La figura de Dios. a través de las escrituras. No hay otra manera. No hay sueños, no hay visiones, no hay Dios me dijo. Venía para acá y Dios me dijo que no hay nada de eso. A través de la escritura, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en acudir. Entonces, la imagen destruye la naturaleza de la fe, porque ya no lo vemos con los ojos de la fe. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. No es de que un día estaba dormido y soñé y vi a un ángel súper precioso, súper bello, que me dijo, ven a Jesús. No, no hay nada de eso. Vi campanitas, vi colores, vi un túnel. No. La única manera de ver a Dios, de conocer al verdadero Dios, es a través de su palabra. Y es por el oído, no por vista. Y cuando ponemos una imagen, ya no estamos por fe, ya estamos por vista. Entonces las imágenes rompen con la naturaleza de la fe. Él nos da entendimiento espiritual, fe, Dios. La fe significa creer, confiar y someterse a Cristo. ¿Y la fe qué es? Es un don de Dios. No ocupamos imágenes. Detrás de cada imagen está un corazón incrédulo a la palabra de Dios. Un corazón incrédulo a Cristo. Es lo que hay detrás de un corazón incrédulo. Nada más. Muerte. La verdadera fe no es el producto del uso de la imaginación, ni de una imagen. Es un don de Dios. Ahora también tenemos nosotros las imágenes mentales de Dios. Es lo que decía Marco hace rato. ¿Cuáles son las imágenes mentales de Dios? A mí me gusta pensar en Dios como un gran arquitecto. A mí me gusta pensar en Dios como un gran padre amoroso. A mí me gusta pensar en Dios como un buen amigo. Hasta lo hago poéticamente, ¿no? Así lo dice la gente. No, pero es que Dios va a venir con juicio. No, ese no es el Dios verdadero. El Dios ama a todos, aunque pequen y sean... ¿Qué le iba a decir? Pero que no me demandan y me metan a la cárcel. Por lo que está pasando, hermanos. Porque la homosexualidad dice que Dios lo prueba a la prueba y que es bueno. ¿Sí o no lo dice? Es que tu Dios no es cierto, ese Dios es malo. El mío nos ama a todos y quiere que le hagamos bien a los hijos. No, mi Dios me dice que si tú te acuestas con un varón, no le darás la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios abolió a Sodoma y a Gomorra por ese homosexualismo que había tan profundo. Si adulteras, te irás al infierno. Ese es el Dios verdadero. La bondad y la severidad de Dios de la cual habla Pablo y los apóstoles en toda la escritura. Dios es amoroso, pero también es justo y aborrece el pecado y va a venir a demoler el pecado. No es el Dios que tú quieras. Es un insulto pensar en el Dios que yo quiera. Es un insulto, hermano. En el Dios de los hipercalvinistas, que Dios, yo voy a hacer lo que quiera hacer y Dios me va a salvar. Error. Ese no es el Dios verdadero. Carne y sangre no heredarán la tierra, la vida eterna, el reino de Dios. No es que Dios es bien bueno y haga lo que haga. No, no es así. El Dios verdadero es justo y no puede ser burlado. Ese es el Dios verdadero. Y estas personas que creen en el Dios, que quieran creer, quebrantan el segundo mandamiento. Dios es el Dios de la Biblia y punto. No el que piense, el comunista, el marxista, nadie. Dios es el Dios que habla las escrituras. Amén. Ya, si me lo ven, me van a meter a la casa. Y ustedes van a tener que ir a sacar. No, está prohibido ahorita ya eso. ¿Sabían eso? Citar algo en contra de alguien que no estamos de acuerdo se llama intolerancia, se llama discriminación y va a la cárcel. Por eso ahorita voy a hacer todo, a ver qué hago, pero lo quito de ahí. Hermanos, ¿qué imagen tengo yo de este Dios? Es un Dios que no castiga al pecado. Este Dios el que conocemos manda al pecador al infierno. Este Dios que conocen ellos es un impotente y un frustrado. Es capaz de hacer su voluntad. Es el Dios que existe solo para cumplir caprichitos. Si me das la casa que quiero, vengo y te adoro. Si no, no. Si me das el carro que quiero, vengo y te adoro. Si no, no tengo carro para adorarte. No, ese no es el Dios. No es el Dios de la prosperidad. No es ese Dios que le torcemos la mano. declaremos, decretemos para que Dios... No, no, no, no. Dios cuando creó dijo a través de la palabra, y tu palabra vale. No, Dios creó porque es Dios, tú no eres Dios. Tú eres langosta, dice la escritura. Este Dios al que muchos creen es un Dios de bolsillo que tiene que sujetarse al supuesto libre albedrío del hombre. Dios no puede hacer nada con mi libertad. Yo voy a Dios cuando yo quiera, dicen los jóvenes. Ahora estoy muy joven. Dios me dio un precioso regalo que se llama libre albedrío. ¿Dónde está en la escritura? ¿Dónde dice que Dios está por abajo del libre albedrío? Ni la palabra existe siquiera. Es un Dios de bolsillo. Es un Dios mediocre. Es un Dios falso. El Dios de la Biblia se impone y hace lo que quiere con sus criaturas. Tiene todo el poder. ¿Ok? ¿Acaso creemos que nuestra voluntad sobrepone a Dios? Por supuesto que no. Dios nos guarda de creer eso. La idolatría y la ira de Dios, todos los idólatras son objetos de su ira. Y el castigo de Dios, aún lo dice Éxodo, no solamente viene hacia ti, hacia el que no cree, sino a los hijos y a los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Juan 5:21 dice, hijitos guardados de los ídolos. El aspecto positivo del mandamiento es que si tú guardas sus mandamientos y le amas, Él hará clemencia a ti, a tus hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. Vamos a ver, por favor. Padre bendito, Padre amado, por favor, Padre, te pedimos que nos guardes del error, Señor. Guárdanos de buscar un Dios a nuestra medida, a nuestra complacencia, Padre. Guárdanos de tener imágenes en nuestras vidas, dioses falsos en nuestras vidas. Tu palabra es verdad, es viva y es eficaz. Todo lo sabes, Dios, todo lo puedes. No te podemos engañar, Padre. Reconocemos tu supremacía, tu gloria y tu poder. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad y nuestra necesidad en todo momento de que tú tengas misericordia de nosotros. Padre Santo, si hay un corazón no arrepentido, incluyéndome el mío, por supuesto, Padre. Padre Santo, si hay un corazón que estaba adorando a un Dios que no es el de tu palabra, la que tú dejaste para nosotros, ten clemencia de nosotros, Padre. Ten clemencia de ese corazón, porque tu ira es la cosa más espantosa, Señor. Es la cosa más horrible que existe, Padre. Porque tú nos amas y quieres guardarnos del error. Ahora, si hay muchos corazones redimidos, rescatados por la sangre del Cordero, hemos sido negligentes y hemos sido necios y hemos adorado, aún ya como hijos tuyos, a algún otro Dios, si hemos visto por el yo, por mí, por mi descanso, por mi placer, perdónanos, Padre. Abogado tenemos para contigo, nuestro Señor Jesucristo. Ni una de tus ovejas se perderá, Dios. Pero no por ello queremos abusar de tu misericordia y tu clemencia. Por el contrario, Señor, disciplínanos para seguir en tus estatutos, en tus caminos, Señor. Si hay una persona, si soy yo, Señor, que hemos pensado en otro Dios que no eres tú, poderoso, santo, santo, santo, perdona nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos de ellos. Y por supuesto te pedimos en Cristo Jesús que traigas a todos aquellos que han de ser salvos, Señor. Que pongas en nosotros la capacidad del amor por las almas que aún no te han conocido, Dios. Aquellos millones de personas que creer en ti, que piensan que te conocen, Dios. Danos las palabras, la habilidad para transmitir este mensaje de las buenas nuevas y que puedan conocer al verdadero y poderoso Dios. Porque por eso estamos, Señor, para crecer y perfeccionar a los santos, crecer individualmente como iglesia, pero también ser una luz en estas tinieblas, en este mundo corrompido. sin ese sentir, sin esa carga por nuestros familiares y nuestros vecinos que no te conocen, si no lo tenemos, estamos mal, Señor, porque tú demandaste que fuéramos por ellos, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.